aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Buga. Tarde lluviosa hoy, para variar, ya estamos acostumbrados a ver. Igual agua. Veníamos teniendo tiempo bastante agradable. Sí. Por ser esta época del año necesitamos nieve, así que hay que aguantar un poco la lluvia que nos acompaña y bueno, dejar que los cerros se empiecen a llenar un poquito de agua como para no después en el verano no tener un verano seco, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad, ¿viste? Sí. Yo digo, por lo que te da por un lado te saca por otro. Sí. Y hay que mover la cintura. Está Miguel en los controles y los teléfonos vamos a dar 44-55-800 y 44-55-999. Dentro de las noticias de la semana, quería comentar que estuve en El Hoyo, en la municipalidad, para preguntar qué estaba pasando con el proyecto de armar la facultad de veterinaria que iba a haber. Y para mi sorpresa, la respuesta fue muy curiosa. Me dicen que no. En realidad, eso fue un proyecto que lanzó el municipio del Hoyo, pero que no sé si es la provincia o la nación, no lo aprobó. Y el argumento que, por lo menos el que me dieron a mí, que también me resultó muy llamativo, era que la negativa fue porque aún no había en la zona una facultad de medicina, como que la prioridad era esa y recién después se podía hacer una facultad veterinaria. Entonces el anuncio de que iba a haber una facultad de veterinaria, que incluso yo lo di al aire leyendo los medios, ¿no? Había salido en los diarios, quedó en la nada. Vamos a un temita, Miguel, y seguimos. Thank you. vuelta en el programa. ¿Sabes qué, Rosana? Quería comentar un evento que ocurrió ayer que para mí fue muy importante. En el set 23 de Machine se dio una charla a los alumnos de cuarto año, invitando a los padres de los chicos, incluso que quisieran ir. Y el tema de la charla consistía en principio por lo menos, de todo lo que tiene que ver con un manejo más racional y más orgánico de la tierra. Esto fue hecho por iniciativa de Enrique Pareja, uno de los profesores. Le mando un saludo si está escuchando. La verdad, muy una idea para mi gusto genial. Y se armó un clima muy especial, porque en realidad la charla no fue basada en material técnico, como viste uno se imaginaría, sino más bien mostrarles a los chicos que hay otra manera de hacer las cosas, que el vínculo afectivo con lo que hagan es fundamental, que la vocación tiene que estar de por medio, si no la producción hoy en día se vuelve casi insostenible para el pequeño productor. Se habló de todas las dificultades que encara un pequeño productor hoy por hoy, desde el tema de conseguir fondos, de hacer la producción sustentable, y de que obviamente era mucho más tentador vender una hectárea que trabajarla, por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, esa hectárea de la que uno se deshizo no va a volver nunca más, ¿no? No, por ahí poder comprarla con los... Con la inversión o con el trabajo que una pueda hacer aparte, o sea, si dinero lo tienen y se invierte en otra cosa, quizás hoy en día el hecho de tener que juntar ese mismo dinero para comprar se hace difícil, sí. Sí, el despojo de la tierra, sobre todo de los habitantes antiguos, es un tema. Sí. Obviamente, con el aprovechamiento de personas que tienen ya cierto manejo de lo que es la parte inmobiliaria, y bueno, es una de las cosas más serias y tristes que está pasando en este lugar. Exactamente. Que los chicos no tenían muchas perspectivas en general de hacer algo. Muchos viven ahí en Machín, obviamente tienen su tierra, no tienen mucha idea, hay muy muy poca visión en los chicos de hoy, viste, de a ver qué van a hacer a futuro. Y esta charla lo que vino un poco es a mostrar que había otra manera de encarar las cosas. Vino un biólogo que había sido docente de la escuela, de nombre Pablo, que él contó, así como lo vivió en carne propia, todo el proceso de primero formarse como biólogo, con el, entre comillas, programa del concepto que hay hoy por hoy aceptado de lo que es la biología. Y después él empezó a ver cómo en la práctica todo ese conocimiento estaba teñido de los intereses comerciales. Uh-huh. Incluso él llegó a hacer una denuncia con el tema del glifosato, de que se había comprobado que en los renacuajos a los que se los sometió a dosis muy bajas, él decía que fue el 1% de la dosis considerada segura para un humano, se los sometió y empezaron las malformaciones, las enfermedades en los renacuajos. Pero desde la visión oficial se descartaban esos experimentos porque no respondían a los intereses comerciales. Eso a él, bueno, yo creo que en ese momento también le hizo un clic y se alejó de todo lo que era la parte de la biología a nivel oficial. Después estuvo disculpen porque no sé los apellidos de la gente, ¿no? El señor Mario, un productor de la zona de Golondrinas, contando su experiencia en la granja Humus, que se hace agricultura orgánica. Tubotini también, una señora que contó también en, cómo en carne propia ya veía las dificultades que hoy por hoy tiene un productor para hacer sustentable su, su producción. Y un productor también de la zona de nombre Luis. Bueno, se armó una charla muy linda que yo vi que para los chicos fue muy enriquecedora y no solo que era informativa de acerca de las producciones, sino que lo que se habló en ese momento yo creo que sirve para cualquier actividad que un chico hoy por hoy quiera encarar, ¿no? Lo que se transmitía muy clarito era, ¿no?, el tema de ser honesto con lo que uno está viendo. Todos sabemos que en el marco de formación de un adulto hoy por hoy a nivel conocimiento, ese conocimiento está plagado de las limitaciones de todas nuestras generaciones y las generaciones pasadas. Y la otra parte que fue muy importante era de que había que volver a sentir y a conectarse emocionalmente con la producción. Si no, se hace un quiebre en el que hoy por hoy yo veo que muchos productores necesitan sacar el último centavo que puedan a su producción, porque si no, no les rinde, y son tentados con un montón de posibilidades artificiales de empezar a exprimir, productores que no saben el año que viene si van a poder seguir produciendo a ese nivel. Por eso la charla me pareció, la verdad, muy enriquecedora. Todavía, esto fue ayer, así que no hicimos la devolución con los chicos todavía, a ver qué les había parecido a ellos. Lo que sí me sorprendió, y esto lo digo al aire, que son chicos bastante revoltosos. Las 2 horas que duró la charla, los chicos estaban muy tranquilos. Eso yo lo veo cuando el chico le está, está recibiendo lo que vos estás hablando. Por ahí no lo entendían en el nivel racional, porque yo sé que eso es otro proceso. Pero en el nivel emocional vos veías como todos estaban tranquilos, estaban quietos, alguno por ahí más prestando más atención que otro. Pero soportaron, digo yo, 2 horas de charla en un clima de mucha tranquilidad, y eso se percibía en el aire. Por eso esto que pasó ayer sirve tanto como para alguien que va a encarar una producción de cerdos o de aves, el que va a encarar una producción de algún cultivo, o el que va a estudiar abogacía, el que va a estudiar arquitectura, lo que sea. Esto que se habló, por lo menos lo que yo entendí, sirve, y es bueno que haya gente que haya dicho, mira, si yo caminé ya por este lado, se puede. No es que se hace imposible salirse de lo convencional. Está la posibilidad, vas a tener un montón de problemas, vas a tener incluso gente que te va a decir, estás loco, pero se puede hacer. Y lo que transmite esa gente es que está como comprometida efectivamente con lo que hace. Eso es lo que hoy por hoy cuesta mucho, incluso en el ámbito docente, era lo que hablábamos el otro día. Hoy por hoy, viste que cuesta llevar un grupo de chicos, tratar de transmitirles algo, se mueven muchas cosas. Y yo creo que para hasta para la docencia va a venir bien. Qué bueno. Yo quería leer una fábula por ahí antes de ir al, al corte de música, que tiene que ver con un poco todo lo que estuvimos hablando, desde la nieve, los chicos de la escuela y el estímulo con respecto al trabajo en sus propios lugares, y a lo que vamos a ver más adelante. Se llama La hormiga y el escarabajo. Llegado el verano, una hormiga que rondaba por el campo recogía los granos de trigo y de cebada, guardándolos para alimentarse durante el invierno. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan ocupada en una época en que todos los animales, descuidando sus trabajos, se abandonaban a la buena vida. Nadie respondió. La hormiga en el momento hizo de cuenta que nada pasaba. Pero cuando llegó el invierno, la lluvia deshacía las boñigas y el escarabajo, hambriento, fue a pedirle a la hormiga una limosna de la comida. Entonces, sí, ahí respondió la hormiga, Mira, escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría el alimento. Entonces la moraleja es cuando te queden excedentes de lo que recibes con tu trabajo, guarda una porción para cuando vengan los tiempos de escasez. Thank you. Bueno, ¿querés que compartamos? Nos recibimos un par de comentarios con respecto a un artículo que había leído hace un par de semanas atrás con respecto a los delfines. Y bueno, quedaba, no es extenso, pero bueno, en el momento que decidimos compartirlo con los oyentes, quizás era demasiado largo porque decidí leer el texto porque era muy interesante cada una de las partes. Así que bueno, hay una partecita que habla más que nada de lo que es la mitología y cómo el delfín es un animal que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Que por ahí nosotros asimilamos la presencia de él a través de las películas, con Flipper y... Pero bueno, es algo que desde la antigüedad era tomado como ya como un ser divino. O por lo menos dentro de lo que es la presencia de los animales en este planeta como una especie con una conexión hacia la espiritualidad. Dice, son numerosos los relatos que hablan de la relación desde los tiempos más remotos que existió entre el hombre y el delfín. Ciertas tradiciones presentan a los delfines como seres excepcionalmente avanzados, en algunos casos en nivel superior al ser humano. En la mitología griega se presentaba a menudo a dioses cabalgando sobre delfines. Los cretenses creían que las almas de sus difuntos partían hacia la isla de la bienaventuranza a lomos de delfines. El propio santuario de Delfos, en Grecia, y sus misterios inherentes debían el nombre a este animal sagrado. Una antigua leyenda cuenta cómo Dionisio, tras tomar un navío para ir a Nazos, percibió que los marinos cambiaban el rumbo hacia Asia para venderlo, sin duda como esclavo. Para evitarlo, transformó sus remos en serpientes y cubrió el barco de yedras a la par que hacía sonar flautas invisibles. A tal punto aterrorizó a los marineros que estos, enloquecidos, saltaron por la borda, convirtiéndose en delfines. Se dice que esta es la razón por la que los delfines se esfuerzan en ayudar a los seres humanos a salvarles, pues son piratas arrepentidos. Los aborígenes que viven en la costa del norte de Australia y las islas colindantes consideran al delfín como un animal totémico. Piensan que la relación con los delfines aporta la iluminación. En otras latitudes se les considera encarnaciones de seres espirituales. Los chamanes caen en un estado secundario, similar al trance, para encontrar una comunicación con el delfín. Dicen recibir informaciones precisas sobre la forma de sobrevivir en la tierra austera e incluso enseñanzas espirituales. Tendemos a olvidar que los delfines, como otros cetáceos, no son peces sino mamíferos de sangre caliente, perfectamente adaptados a la vida del mar. Es cierto también que estos seres sienten una profunda atracción hacia los humanos, nostalgia tal vez de lejanos tiempos en los que estuvieron estrechamente ligados a los hombres, o intuición de un futuro cercano en el que se convertirá en íntimo aliado de la humanidad. También los seres humanos sentimos cada vez más extraña atracción por los delfines, cuya inteligencia, mirada y eterna sonrisa nos inspira una ternura infinita. Por ese amor incondicional de estos y otros seres mágicos hacia los hombres, no siempre es correspondido. Millones de delfines han sido sacrificados por compañías pesqueras y por hombres sin escrúpulos o ignorantes. Jamás, sin embargo, un delfín ha reaccionado violentamente contra un ser humano. Ni siquiera cuando le eran injertados sin anestesia en su lomo siniestros aparatos de detección de mina o de localización, una pseudoexperimentación científica de dudosa calificación. Por otra parte, una sola vez se produjo un ataque de una orca en libertad a un ser humano, un surfista al que liberó inmediatamente, pues al parecer lo había confundido con una foca. Son incontables, en cambio, los relatos de náufragos salvados por delfines, quienes, emergiendo bajo aquellos, los remolcaron hasta la orilla. Los supervivientes salvados por delfines afirman que incluso en aguas infectadas de tiburones, la presencia de estos cetáceos singularmente los alejó de todo temor. Los delfines nos son prácticamente desconocidos. Ignoramos también casi todo sobre su vida secreta, sus ritos, sus costumbres ancestrales. Dolman, en su libro Voces del Océano, relata una ceremonia de tránsito en el que toda una familia de pseudo-orcas, que es una especie de delfín muy semejante a la orca, acompañó hasta el último momento en la orilla de una playa a su guía, tratando de mantener su cuerpo agotado y enfermo, en flotación para que pudiera respirar. Durante 3 días, la manada se mantuvo fielmente al lado de su líder hasta que éste finalmente murió. Solo entonces decidieron abandonar su cuerpo y retomar al océano. Mira vos, muy interesante. Un ejemplo más a lo que tenemos que tomar. Sí, de lo que hay que aprender, ¿no? Uh-huh. Bueno. Yo sabés que encontré, Roxana, una página que describe el origen de la palabra can. Mira qué interesante. Can, mira vos. Y vos sabés cómo se rastrea esta palabra en un montón de lenguas. Dice, el análisis de la palabra can en las diversas lenguas indoeuropeas resulta posible reconstruir la forma original quon, que pasó entre las lenguas orientales, donde la antigua K se transforma en SH o S, al sánscrito como shuan, al armenio yun, etc. Y entre las lenguas occidentales, donde la K se convierte en K y H, entonces en el griego quedó kion, al irlandés quedó como Q, al gótico huns, ahí ya es una palabra más conocida, y al latín canis. No ha sido posible, en cambio, establecer si esta raíz cuno, además de la indicación pura y simple del animal perro, tenía un significado importante y cuál era este. Palabras correspondientes al indoeuropeo, cuno, demostración de la gran antigüedad del término, pueden encontrarse en lenguas pertenecientes a grupos muy lejanos, como el chino antiguo, Quan, el ostiaco siberiano, Kanak, el cafino de África Oriental, Cunano. Vale aclarar que en el resto de África Negra, en las lenguas bantús, predomina la forma bua, de origen claramente onomatopéyico. Aunque en materia de derivaciones onomatopéyicas la prudencia es necesaria, ya que el ladrido, que en italiano se representa como bau bau y en español como guau guau, y en los japoneses como wa wa. En todas las lenguas neolatinas se deriva del latín canis, teniendo en cuenta las leyes fonéticas de cada una de ellas. Así se tiene el español can, el italiano cane, el francés chien, el rumano cine y el portugués can también, si bien se escribe cao. Lo curioso, la nota es larga, ¿no? Es que todo esto describe la palabra can. Pero en el español, dice, hasta el año 1400 se utilizó esta palabra. Y la denominación perro es de origen desconocido. En ese momento era muy poco común su uso, o usado en forma despectiva, pero luego la palabra perro se difundió rápidamente y actualmente la palabra can ha caído en desuso. En las lenguas germánicas modernas, que deriva del antiguo gótico huns, o sea, haun en alemán, se produjo en el inglés, que derivan de estas lenguas, un caso muy parecido, porque el término dog es de origen desconocido y muy poco usado hasta fines de la Edad Medieval, que ha desplazado casi por completo a la antigua palabra germánica hound, que actualmente solamente se usa en la poesía y en la composición de los nombres de algunas razas, como Basset Hound, Fox Hound, Bloodhound, Greyhound. O sea que mirá qué loco la evolución que ha tenido la palabra can. Parece como que representaba una forma en que la gente se relacionaba con su perro hasta hace unos siglos. Yo digo que cuando aparece una palabra nueva, implica que hay un sentido nuevo que se le está dando a ese animal. Sigue acá, y mirá qué loco esto. Dice, en griego moderno, perro se dice skili, palabra que en griego antiguo significaba perrito o cachorro. También el término cuchiolo, que es cachorro, es de origen incierto, aunque pareciera una derivación del término cucha. O sea, el cachorro sería el animal que no abandona todavía la cucha, y la palabra cuchia deriva del francés coucher, que significa dormir o acostarse. Otros historiadores consideran posible también una conexión con el término serbo-croata kukak, que se pronuncia kuchak, perdón, y el persa kusiak, que también significan perros. La lengua más antigua de la que existe documentación de esto es el sumero, a partir del 3500 a.C., que es lo que se hablaba en el sur del Irak actual. sumerio perro se decía Nur, y de esta forma probablemente deriven el tamil, lengua preindoeuropea de la India meridional, la palabra Nai y el japonés Inu. Así que el Kan al que nos referimos tiene varios miles de años y el perro no. Vamos a un temita, Miguel. Tarde gris acá en la comarca y apacible, muy tranquila. Mira, quiero hablar de el tema alimentación y vamos a mostrar varias campanas, ¿no? Porque hoy por hoy alimentar un animal no es fácil, si bien obviamente tenemos que recurrir en el 90% de la gente al alimento balanceado. Es algo muy coherente con los ritmos a los que vivimos hoy por hoy, que tiene sus grandes ventajas y tiene sus desventajas. Entonces hay varias indicaciones que hacen que sea bueno darle alimento balanceado, pero también hay voces que nos vienen alertando diciendo, bueno, ojo que en el alimento balanceado hay un montón de componentes que no son ideales. Por eso quisiera ordenar un poco, por lo menos dar mi visión, después me gustaría compartir con cómo lo ves vos, porque esto no lo preparamos. Y vamos a empezar leyendo esta nota. Dice, alimento balanceado versus comida casera. A lo largo de los años se han realizado múltiples estudios acerca de los requerimientos nutricionales en diversas especies, donde se ha observado que las necesidades varían considerablemente, incluso dentro de una misma especie. De acuerdo a estas necesidades, cada grupo alimenticio, que lo conforman, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, la grasa, varía su porcentaje en la dieta según el animal al que va destinado. Empezando hablando del, mejor dicho, vamos a empezar a hablar de la comida casera. Dice, es una costumbre de hace muchos años, cuando obviamente no existían los alimentos balanceados, porque hoy por hoy tenemos incorporado que el alimento balanceado existió siempre, porque viste que no, ya perdimos el registro y durante miles de años no hubo. Es algo bastante nuevo esto. En la actualidad existen muchos propietarios que principalmente por costumbre siguen utilizándola. Los ingredientes más empleados son la carne, que puede ser de pollo o de vaca, el arroz, bueno, acá sugieren también la avena, la leche, restos de comida de los dueños, etc. Las principales razones por las que los propietarios dan dieta casera a sus ejemplares son porque los perros no quieren comer balanceado, porque quieren consentirlos. O un argumento es porque son carnívoros y no comen galletas, dice. Con la carne de pollo y de vaca se ponen bien fuertes, porque el balanceado es muy caro. Lo primero que hay que comentar, dice la nota, es que como vimos en párrafos anteriores, el balanceado de la dieta es indispensable, y si resulta difícil para nosotros los humanos, en los perros es igualmente complicado. Basta recordar que más del 50% de la población de México es obesa. No sé a qué apunta. Los perros dependen 100% de nosotros, esto es real, en cuanto a la alimentación se refiere, para bien y para mal, por lo que ellos serán el reflejo de lo que le demos de comer. Si solo les ofrecemos alimento balanceado, ellos no tendrán otra opción y se lo comerán contentos, pero si les ofrecemos alternativas como pollo, pastas, carne, acaso quieren chocolate también, definitivamente elegirán estas opciones. Esto es real, o sea, si uno le da a elegir un perro entre un balanceado y carne, va a comer la carne. El perro come balanceado porque no tiene acceso a otra cosa. Pero bueno. Y acá lo comparan que si a un niño usted le ofrece un postre en lugar de sopa, verduras y carne, que va a elegir, obviamente. Pero sería irresponsable que el niño seleccionara su comida. Lo mismo ocurre con su mascota. Sería muy irresponsable que el perro sea quien decida lo que debe comer, porque escogerá lo que le gusta y no lo que requiere por salud. En esto yo comparto, ¿eh? No solo en los componentes, sino en la cantidad. El perro no tiene un buen centro de saciedad, que sí el gato. El gato va a ir comiendo en la medida que realmente tenga hambre. Dice la nota, las dietas caseras en el consultorio se han asociado a enfermedades graves como el sarro dental, alergias, diarreas crónicas, obesidad, desnutrición, problemas en el desarrollo, insuficiencia renal y hepática, problemas de piel, etc. Sí, lo del sarro hace referencia más que nada porque el balanceado, la croqueta, al ser tener un muy poco porcentaje de humedad y al ser dura y de superficie rugosa, generaría un cierto efecto de cepillado en los animales que mastican. Obviamente hay perros que tragan directamente el balanceado, pero hay incluso, bueno, hoy en día hay ciertas líneas de balanceado de super premium que tienen alimentos balanceados para animales con problemas de dientes, o sea que tienen tendencia a depositar sarro, como por ejemplo los caniches, los animales que se llaman braquicefálicos, que tienen la parte anterior, digamos, o la estructura de la nariz muy cortita, como el pequinés, los malteses, hay varias razas. Entonces, bueno, pero seguí leyendo así, que está bueno. Creo que lo del sarro tiene más que nada estar en referencia a que la comida casera es más fácil que quede retenida en la estructura del diente y la mucosa gingival, y bueno, es difícil que los animales se acostumbren a cepillar. Hacer cepillar los dientes es una tarea titánica para los dueños. Y bueno, es eso. Dice, otro argumento, el perro es carnívoro. La definición de carnívoro al perro doméstico es un tanto confuso para los propietarios, ya sé que piensa que por esta razón el perro deberá comer grandes cantidades de carne diariamente, inclusive en el consultorio aclaran orgullosamente, pero es maciza y de primera, doctor, ni un pellejo. Para todos estos propietarios es importante aclararles que hasta para los carnívoros hay límites en cuanto a la cantidad de proteínas incluidas en la dieta, ya que aunque sean de la mejor calidad, provocarán daños al hígado y al riñón de cualquier animal a mediano y largo plazo, que de no ser corregido en etapas tempranas, podría desenlazar en la muerte temprana de su mascota. Esto es verdad, esto coincido. Yo el porcentaje que cuando la gente me pide una dieta natural, el porcentaje de carnes que le incluyo es el 33% de la dieta, nada más. Claro, una tercera parte. Sí, claro. No. Y hay gente que dice, no, pero es carnívoro. De hecho, en biología me enseñaron que pertenece al grupo de los carnívoros, que es real eso. Encima el orden. Sí. Pero otro dato, si ustedes, no sé si llegaron a ver cómo los carnívoros cazan una presa. Claro. Uno de los primeros, de las primeras cavidades que van a comer es el abdomen, donde está toda la fibra que comió el animal herbívoro. O sea que ojo con pensar que el animal come solo carne y lo tenemos a churrasco, bueno, carne picada o lo que sea, porque no es lo que ni siquiera naturalmente comería. Para todos estos, bueno, esto ya lo leímos, leche, hablan de la leche. A ver, una asociación común es que como los cachorros se amamantan, debemos suplementar las croquetas de cachorro o únicamente dar como dieta leche de vaca, ponen entre paréntesis, en los primeros meses. Aquí hay que aclarar que las propiedades de la leche varían de acuerdo a la especie. Nunca será igual la leche de vaca a la de cabra, ni cualquiera de las dos a la leche canina. Los perros carecen de una enzima para degradar la lactosa que se encuentra en la leche de vaca, por lo que la gran mayoría de los cachorros provocará diarrea. Actualmente usted podrá encontrar en clínicas veterinarias diversas marcas de leche para perros. No duden en ofrecer este tipo de productos. Hay una correlación entre la leche y la diarrea en el perro en general. Yo le digo a la gente, mira, no es en todos los perros. Y no es por tomar una cucharada de leche. Porque muchas veces dicen, sí, el perro se descompuso, ¿y cuánto tomo de leche? 2 litros. Y bueno, yo también me hubiera descompuesto. Pero sí es verdad que hay muchos perros que son intolerantes a la lactosa, hay otros que no tanto. Y eso uno, para mí por lo menos, forma parte también del aprendizaje que uno tiene que hacer de su perro, de ver con qué perro está. Sí, aparte del tema de la leche es, para mí, un factor, me incluyo, un factor psicológico. Uno tiene como mentalmente, como un anclaje la leche, es bueno tomar la leche, la mamá sí, sirviéndonos el desayuno, la merienda. Hay como una cuestión de transmisión de amor. Y la gente, por lo general, no, le di un poquito de leche. Llegó el cachorro y lo recibí con, o a la mañana de desayuno y le doy, a veces, bueno, le dan café con leche, té con leche. Bueno, esas obviamente son cosas que no hay que hacer. Pero es esto, y lo que yo les explico, por lo menos de mi concepto, que los todos los mamíferos tenemos un periodo de lactancia. Si no, seríamos lactantes todo nuestro tiempo. Si hay un periodo de lactancia natural en cada una de las especies definida por un tiempo determinado, eso significa que ya el animal, y tiene que ver más que nada con el desarrollo dentario, tiene la suficiente fuerza en su boca como para empezar a ingerir alimento o carne en la naturaleza. Entonces el tema de la leche es algo accesorio, no es alimento, no aporta gran cantidad de calcio, pues también otra de las, digamos, de lo que es muy común es darle calcio en un cachorro que por ahí levantan de la calle pensando que se va a calcificar con la cantidad de leche. No. Entonces ahí hay que empezar a corregir. Pero tengo más que nada que creo que la leche es un alimento o algo que se acompaña, digamos, en la conducta de darle de comer a las mascotas. Pero tiene que ver más que nada con el amor. Comparto. Y yo el consejo que doy es, bueno, si le querés dar un poquito, no va a pasar nada. El tema es, no le des 2 litros, que no viva eso. Claro, que lo primordial es que la leche no es un alimento. Es algo que puede complementar, pero que también puede complicarle, en este caso, como vos bien comentabas, hay ciertos pacientes que tienen mayor sensibilidad o mayor, digamos, o menor capacidad para sostener la digestión de la lactosa y terminan con procesos de diarrea que los, digamos, perjudicas en vez de darle una buena nutrición. Tal cual. Antes que nada hay que pensar, seguimos con la nota, ¿no?, que esta información proviene del decir de personas que, por supuesto, lo único que tienen es buena voluntad para nuestros ejemplares. Es importante aclarar que el calcio de la cáscara del huevo no es absorbible. Mira vos, esto no sabía. Es decir, no sirve para nada. El calcio en tabletas es mucho más de lo que se requiere para adultos y, por supuesto, para cachorros. El exceso de calcio a nivel sangre provoca que el calcio de los huesos sea liberado, debilitando los huesos y ocasionándole deformaciones y enfermedades metabólicas secundarias. Bueno, esto es discutible. Lo que sí yo creo, esto también es mi punto de vista, que estamos, nos bombardean con información de que necesitamos suplementar con esto, suplementar con otro, suplementar esto, dar esto. Pero como hay un interés comercial atrás de todo esto, no se habla de qué pasa con el exceso de toda esta suplementación. Entonces yo estoy tomando, viste que ahora vos ves, bueno, y esto tiene calcio, y esto tiene calcio, y esto tiene calcio. Sí, nos pasa con nosotros como humanos. Exacto. O sea, no tengo nada contra el consumo de leche, pero bueno, no es el principal, no es la principal fuente de calcio, sobre todo en los niños y en las mujeres, donde hay una cierta edad donde se tiene que empezar a tomar calcio por el tema de la osteoporosis, etcétera. Hay todo un armado comercial con respecto a eso, que le empiezan a agregar aditivos a la leche y bueno, esta cosa mental de pensar que bueno, me tomo un vaso de leche y estoy. Hay un montón de alternativas que no es mi especialidad, pero sí estoy informada de alternativas a nivel alimentario donde el consumo, por ejemplo, de sésamo, uh-huh, tiene un alto contenido de calcio, mayor al de la leche. Pero bueno, eso no se da a conocer. Claro. Porque obviamente hay una industria por detrás de esto, donde obviamente le interesa que estemos consumiendo leche todo el tiempo. Exacto. Y cuando enriquecen, ponele, yo veía galletita enriquecida con hierro, enriquecida con calcio, ponele. Con, bueno, las vitaminas no es tan complicado. Pero yo digo, bueno, uno está comiendo esto que está enriquecido con hierro, esto que está enriquecido con hierro, esto, y ¿por qué no? Que después el cuerpo tiene que sacárselo de encima. O sea, no creamos que porque algo tiene o está suplementado con tal o cual mineral o tal o cual, bueno, incluso algunas son vitaminas que se pueden acumular en el organismo, que por eso va a ser mejor. Lo ideal es llegar al punto de lo que necesita el cuerpo. Usualmente, cuando esos ingredientes se incorporan en una sustancia natural, para el organismo es más fácil decidir o elegir lo que necesita y lo que no. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes en un alimento, en una planta, por ejemplo, vienen en una constelación de otras sustancias. No se están recibiendo en forma química, cuya acción ya sería directa. Cuando vienen en ese ecosistema, para el organismo es más fácil regular si necesita tomar a más, si no necesita tomar a menos. Sigamos con la nota. Los extras de belleza, habla acá. La yema de huevo, el tocino, son los principales, vamos a ver esto, actores en este rubro de como complemento para tratar problemas de piel. Ah, por ahí viene. O simplemente mejorar el pelaje de los perros. Estos alimentos contienen ácidos grasos que pudieran favorecer principalmente la piel, pero normalmente la falta de ácidos grasos en la piel no es la única razón de problemas en piel, obviamente, y en cambio un exceso en la dieta provocará otros múltiples problemas secundarios. Esto es lo que yo decía. Ojo que cuando suplementamos con algo que creemos que es bueno y nos pasamos, para el cuerpo también se vuelve malo eso. Ahora pasan a describir el alimento balanceado. Estamos en los últimos minutos. Las croquetas, les lo llaman croquetas, a pesar de su apariencia, no son galletas, son una mezcla de diversos ingredientes que en conjunto ofrecerán una dieta balanceada para su mascota. Estas fórmulas se han obtenido a base de muchos años de investigación e inversiones millonarias por parte de las compañías de alimentos para mascotas. Actualmente existen muchas marcas en el mercado con precios e ingredientes diferentes, que esto vamos a hablar también un día, de por qué un alimento puede valer el doble o el triple de otro, y uno cree que está haciendo buen negocio porque compra el más barato y después lo gasta en, nos tiene que recurrir a los veterinarios para que... Actualmente, bueno, existen muchas marcas. Usted podrá encontrar dietas específicas para cachorros con sus diferentes tallas, a su condición fisiológica, o sea, para hembras gestantes, lactantes, etcétera. Inclusive hace años hay dietas con modificaciones en su composición para enfermedades específicas de la piel, del hígado, del riñón, del corazón, etcétera. Vamos a suspenderlo acá, lo dejamos pendiente el resto de la nota de, bueno, ¿qué conviene? Hacer alimento balanceado, hacer comida natural. Lo que sí le voy adelantando es que no es que uno es bueno y el otro es malo, ¿tá? Ya eso lo vamos a discutir bien. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿tá? Pero como se nos pasó la hora, 12:57, vamos a despedirnos acá. ¿Te vamos parece? A despedirnos, sí. Y si Dios quiere, el próximo sábado nos vemos, nos encontramos. Pasando. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.